Les comentamos que el sábado 15, el próximo sábado, se va a llevar a cabo una hermosa peña aquí en La Mosquitera, la Peña de la Cosecha. Esto tiene varias actividades, porque a las 20:30 horas habrá un taller de danzas folclóricas, habrá música en vivo, pero vamos a interiorizarnos un poquito más porque nos visitan aquí en el estudio. Para nosotros es un placer recibirlos al señor Luis Ellena. ¿Cómo te va, Luis? Hola, Leandro. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Y también al Patán Púrpura, porque está aquí. Recordamos que el Patán Púrpura hace el programa Caminos de Identidad aquí en la radio, ¿eh? Pero en este caso está abocado con el tema de la peña. ¿Cómo te va, Patán? Bien, Leandro. Es lindo estar acá en la casa. Ajá. Está buenísimo. Bueno, buenísimo. Claro, ahora visitar. Del otro lado, el mostrador. Ajá. Muy bien. Bueno, se viene esta peña. Sí. Contanos un poquito. Esta forma parte de un proyecto que es, ya iniciamos con una peña previa que se llamaba La Siembra, que viene a ser la cosecha, ¿no? Así, así es. Y todo, bueno, en función de las actividades que uno quiere hacer culturales, ¿no? Fundamentalmente los encuentros culturales que uno busca tener para poder relacionarse humanamente, que es lo que más nos gusta. Bien, bien. Hay mucha actividad dentro de esta peña. Contanos un poquito, Luis. Empezamos con un taller de danza folclórica que lo va a dictar Malena Talquén, que tendremos la presencia de un tal Valdivia, Jorge Valdivia, más conocido como el Negro Celador de Sueños. Después empieza, ya escenario, que tenemos un muchacho que está empezando con la guitarra. Se llama Daniel Talquenca. Ajá, el nene, en los comienzos. El nene Talquenca. Qué bueno. Nos va a acompañar el Dani Talquenca en esta peña. Después, ahí sí, Juventud Maravillosa de Maca Rocha y Karen Rusi. Ajá. Federico Lépez y Seba Narváez. Es una grilla interesante para... Bailar, divertirse y compartir. Una selección. Claro, sí, la idea... Bueno, hay que recordar o por lo menos poner énfasis en que toda esta gente viene de onda, viene a colaborar, porque en realidad la peña, si bien tiene un costo, tiene venta de comida a precios populares, bebida a precios populares, inclusive la entrada, la idea es participar y colaborar, o sea, entonces todos lo hacemos con muchísimo esfuerzo, con mucha dedicación, y bueno, es lo que dice el Luisito, ¿no? Que estamos acá para conocernos, para darle difusión a todas estas actividades que poco se realizan, ¿no? Exacto. O son tan escasas, lamentablemente. Sí. Y necesarias, ¿no? Porque necesarias, es muy necesario juntarse y también la dispersión, ¿no? Musical y encontrarse con los amigos. Ahí, además va a haber venta de comidas, bebidas. Exactamente. ¿No? Eso lo aclaramos también. También no nos dedicamos a la gastronomía, no hacemos comidas especiales, pero sí como para poder que no sean carnes vivas, tomarse un vino, una cerveza, que no sean carnes vivas, entonces se acompaña con una empanadita, con una pizza de parada, así, unas cosas así. Buenísimo. El costo de las entradas, hablemos de eso, por 5 favor. 5.000 pesos, la venta previa, está el numerito en el afiche. Uh-huh, ahí lo vamos a pasar. Ahí pasamos el numerito. Y 7.000 en la taquilla. En la taquilla. Ajá. Muy accesible. Sí, muy accesible. Por eso digo, no, el fin no es recaudar para comercialmente, sino para juntar fondos para hacer el encuentro que pensamos hacer para Semana Santa. Entonces ese es un poco el objetivo de la peña. Claro. Siempre desde la autogestión, ¿no? Totalmente, totalmente. De todo es así. Y bueno, y sobre todo darle difusión a nuestra música, que nos cuesta tanto poderlas escuchar, sobre todo en los medios, ¿no? Que son muy pocos los medios que le dan espacio a nuestra música. Me reía los otros días que decía que me voy a ir a la Festival de la Tonada para ir a poder escuchar salsa. Entonces, se desvirtuó totalmente. Claro, ya. Totalmente. Ahora, la fiesta de la Vendimia, ahora el número principal, que será la repetición de esta noche, es para escuchar música de cumbia. Sí, música. No, o sea, ni siquiera para Vendimia podemos escuchar nuestra música. Bueno, nosotros lo que queremos es hacer un poco... el esfuerzo por escuchar eso, también otras músicas, ¿no? Por supuesto. Bien, ¿cuánta gente está laburando con las partes de ustedes? El grupo este seremos unas 20 personas aproximadamente. Sí. Unas 20 personas que estamos trabajando en pos de este encuentro de Semana Santa en abril, 17, 18, 19, 20 de abril. Que es un grupo que viene trabajando ya desde hace un tiempito en esto, ¿no? Desde hace 3 años que venimos armando este encuentro para Semana Santa. Bien, bien. Este año se nos desfasó, pero la idea siempre se nos desfasó Semana Santa, estas cosas que no manejamos, pero la idea era siempre hacer coincidir esta juntada, este encuentro de amigos con el Día de la Memoria. Claro. Para poder marchar juntos con todos estos amigos, ¿no? Claro. Este es el objetivo. Este año se nos corre, pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Bien. La unión, el reencuentro, la música, la danza y la memoria colectiva. Así es. Voy a dar el teléfono, el número de WhatsApp para adquirir las entradas anticipadas y también para informarse, ¿eh? Es el 261-30-34-838. Lo digo de nuevo, ¿eh? 261-30-34-838. Ahí se pueden informar y además adquirir las entradas en forma anticipada, que tiene un costo mucho más económico que en taquilla. Por supuesto. Sí, bueno, la idea es juntarse, pasarla bien, divertirse y, bueno, haciendo un poco de cada cosa, ¿no? Desde escuchar buena música con buenos artistas que nos representan. Es más, te esperamos y si puedes largar temprano tu laborable. Estaría buenísimo, mire. Estaría buenísimo. A saludar a todos los compadres que vienen aquí a ofrecer su arte, ¿eh? Exactamente. Además de todas las tareas que ustedes hacen, son gestores culturales, ¿no? Porque están generando siempre actividades y todas estas cosas. Yo recuerdo hace años que se hacían los encuentros aquí en Colón y Segovia como un anexo del encuentro de Córdoba. Exacto, ¿no? Correcto. Este, y es un poco eso, un poco rescatar esa continuación o esa continuidad del encuentro como un lugar de conocer otra gente, personas que quizás en el año uno no la frecuenta mucho. Ajá. Y eso es lo que uno logra, que es el encontrarse, ¿no? Lo que pasa es que Córdoba ya lleva tantos años y ha pasado a ser con un volumen, una densidad, que es casi inimaginable hacerlo acá. Claro. Pero bueno, empezó como acá. Exactamente. Sí. Y hace tiempo que uno trata de mostrarlo de nuevo, de tratar de que esto vaya creciendo de a poquito. Tratamos de no ir más lejos de lo que se puede. Claro. Para que no sea descontrolado ni que sea tan tampoco es una cosa tan abierta como para decir venga todo el mundo, porque claro, no tenemos capacidad de sostenerlo eso. Así que por eso lo hacemos un poco más limitado en ese sentido. Hace unos años se hacía una peña aquí al lado, en la cooperativa. Ah, esa es otra. Que ahí está el escenario Pío Amaya. Exactamente. Recordando a ese gran músico. La vendimia del trabajador. Uh-huh. Bueno, son de las cosas que lamentablemente se vienen perdiendo por faltas de apoyo, ¿viste? En las gestiones culturales nunca la cultura ha sido prioridad para nadie, ¿no? Para ninguna gestión. Pero bueno, hasta hace unos años atrás se podía contar con un poco de ayuda, de apoyo, y se podía hacer eso. Yo creo que es cuestión de no olvidarse, de mantenerlo así un poco latente, aunque sea, qué sé yo, con un respirador artificial, claro, pero tratar de recuperar ese lugar. Ese también es otra autogestión, gente de la cooperativa, gente del lugar, gente de la región, de acá, de la zona de Bermejo, que es la que le pone el hombro para que esas actividades se mantengan vivas, ¿no? Así es, así es. Hablando de autogestión, ya que está, volvamos a mencionar el Año Nuevo del Sur. También, claro, para el mes de junio. Sí, claro. Son todas cosas que uno quiere que no se pierdan. Bueno, justamente lo que nos falta es eso, ¿no? Lo que nos falta es memoria, lo que nos falta es identidad, lo que nos falta es un poco... O sea, no queremos todos los mendocinos ser Arístides. Nosotros queremos ser, creo que nos da para ser un poquito más, un poco más personales, un poquito con cierta identidad, con ciertas características. Y ser Aristides puede ser una parte, pero y está bien que lo sean. Sí, pero, sí. Qué sé yo, hay muchos que no nos representa eso. Entonces, es verdad, sí, sí. Bueno, vamos a repetir. La peña de la cosecha, como dice acá, pasó la peña de la siembra y ahora llega la de la cosecha. Esto va a ser el próximo sábado 15 de marzo. Comienza a las 20:30 horas, porque es peña-taller también, ¿eh? Claro. Así que a las 20:30 horas estarán los talleres de danzas folclóricas a cargo de Malena Tanquenca. Y habrá un invitado especial que lo nombramos recién. Hemos tratado de encontrarlos por el teléfono al Negro Valdivia, pero se ve que está muy ocupado ese hombre. Está en plena actividad de escuela, escolar. Hay que recordar que es el celador de la escuela Juan José Paso ahí en San Antonio de Redondo. El celador de sueños. El famoso, el famoso celador de sueños, el Negro Valdivia, va a estar presente también aquí en la Peña de la Cosecha. A las 22 horas comienza la música en vivo con el maestro Daniel Talquenca. Estará el dúo Rocha Russi, también el maestro Sebastián Narváez y el maestro Federico Lépez. Esto será en el predio aquí de la radio de La Mosquitera, en calle Maure y Lisandro de la Torre, en el Bermejo, Guaymallén. ¿Qué más podemos agregar? Que los esperamos, nos vemos ahí. Que aquí estaremos para brindar, bailar y disfrutar la música. ¿A quién le amarga lo dulce? Sí, señor. Una preguntita, ¿cuándo comienza Caminos de Identidad? Bueno, nos pensamos incorporar a la grilla a partir de abril. Ajá. Así que con Javier Riollo, como siempre, con la Mónica Borré, con Raúl Cairol. Se sumará en forma no regular, pero sí varias veces al mes, el Rolly Jiménez, el Sergio Martínez. O sea, tenemos un equipo bastante armadito, así que estamos tratando ya los temas para... Muy bien. Vamos a tener producción propia, así la Alejandra Río también se nos va a acercar para ayudarnos una mano con la parte de producción, así que bueno, esperamos que el programa sea... Apostamos, porque toda gente de fe trabaja ahí, así que vamos a apostar y un programa esperado también. Bien, ¿no? Bueno. Porque ¿cuántos años lleva ya Caminos? Y va a ser el octavo año. Mira vos. Así que también estamos en porque una antes etapa. Estabas en la universidad. Claro, en la Universidad de Cuyo. Ajá. Y en La Leñera. Bueno, acá también estamos simultáneamente con La Mosquitera. El mismo programa se repite en La Leñera y en Potrerillos. Bien, así que... Radio Comunitaria La Leñera. Exactamente. Bueno. Que son las únicas resistencias que hay. Así lamentablemente es la única otra voz que existe acá en Mendoza. Ajá. Bueno, Luis, gracias, querido. Un gusto que hayas venido aquí a la radio. Y gracias, Leandro. Patán. Buenos días. Que tengan un hermoso día todos. Bueno, gracias, Patán. Que tengan mucha suerte y no me le merme, diría Daniel Talquenca. Sí, señor, que va a estar el sábado acá, ¿eh? Así que todos, para la peña del sábado 15 aquí en el predio de La Mosquitera.